Capítulo 22 del libro de Levítico. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Capítulo 22. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las santificaciones de los hijos de Israel, y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me santifican. Yo, Jehová. Diles: Todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones que llegare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma. Yo, Jehová. Cualquier varón de la simiente de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Y el que tocare cualquier cosa inmunda de mortecino, o el varón del cual hubiere salido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su carne con agua. Y cuando el sol se pusiere, será limpio, y después comerá las cosas sagradas, porque su pan es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, para contaminarse en ello. Yo, Jehová. Guarden pues mi ordenanza, y no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanaren. Yo, Jehová, que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote, ni el jornalero, no comerá cosa sagrada. Mas el sacerdote, cuando comprare persona de su dinero, ésta comerá de ella, y el nacido en su casa, éstos comerán de su pan. Empero, la hija del sacerdote, cuando se casare con varón extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su mocedad, comerá del pan de su padre, mas ningún extraño coma de él. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella su quinto, y darálo al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, y no les harán llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos. Porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda por todos sus votos, y por todas sus voluntarias oblaciones que ofrecieren a Jehová en holocausto, de vuestra voluntad ofreceréis macho sin defecto, de entre las vacas, de entre los corderos, o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio de paces a Jehová para presentar voto, u ofreciendo voluntariamente, sea de vacas o de ovejas, sin tacha será acepto, no ha de haber en él falta. Ciego o perniquebrado, o mutilado, o verrugoso, o sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, mas por voto no será acepto. Herido o mayugado, rompido o cortado, no ofreceréis a Jehová, ni en vuestra tierra lo haréis. Y de mano de hijo de extranjero no ofreceréis el pan de vuestro Dios de todas estas cosas, porque su corrupción está en ellas. Hay en ellas falta, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: El buey o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea buey o carnero, no degollaréis en un día a él y a su hijo. Y cuando sacrificareis sacrificio de hacimiento de gracias a Jehová, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo, Jehová. Guardad pues mis mandamientos y ejecutadlos. Yo, Jehová. Y no amancilléis mi santo nombre, y yo me santificaré en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová. Fin del capítulo 22.